cuando pasas muy cogidita del brazo con alguien que ni por chiste se me puede comparar. No trates de presumirme con un tipo tan barato, Dios los cría y ellos se juntan, dice así un viejo refrán. Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito, cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar. Sabes que te conozco como mula descarriada, toda la que da picones es porque picada está. No te das cuenta que ya pasaste de moda. Si un día te quise fue por equivocación. Tan barato, en vez de enojo, risa me causan los dos. ¡Ah, qué chancluda tan dispareja, hombre! No te das cuenta que ya pasaste de moda. Si un día te quise fue por equivocación. Barato, en vez de enojo, risa me causan los dos.